Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos, junto al pastor Carlos Zazueta en el viaje de visión para vivir a Israel, en marzo del 2016. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Zazueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Hoy en Visión para Vivir. Cuando hablamos de la ley y de la gracia, todos debemos decidirnos por la una o por la otra, no por las dos. O decídase, imagínese una cerca y usted está en un lado. Aquí está la ley y aquí está la gracia. Usted no tenga un pie en el mundo y otro en la iglesia. O se decide por una o se decide por la otra, pero usted no puede abarcar las dos. Vive con ansiedad haciendo todo lo posible para ganarse su recompensa en el cielo, o vive en paz sabiendo que Dios ya le ha regalado la salvación. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Estamos tan inmersos en la filosofía de que nada es gratis que hasta cuando alguien nos da un regalo, nos parece que hay que dar algo a cambio. ¿No es así? Y de la misma manera, se nos hace difícil pensar que lo único que tenemos que hacer para obtener la salvación es confiar en Jesús. Bueno, en el capítulo 4 de Gálatas, versículos del 21 al 31, encontramos que estos creyentes están enredados precisamente en este predicamento. Este mensaje se titula, Para quienes desean estar bajo el yugo de la ley. Estaba haciendo una investigación así bien rápida antes de subir aquí, pensando en lo que se está diciendo ahorita en las páginas del internet, en la cuenta última de cuántas denominaciones cristianas tenemos en este tiempo o cuántas religiones puede haber. Y hay una diferencia muy grande porque hay personas que asocian religiones con denominaciones. Fíjense que en un dato que me acaban de pasar dijeron que no se pueden contar las denominaciones cristianas en todo el mundo, pero si alguien quisiera poner un número, serían más o menos unas 40,000. Yo había compartido con ustedes que cerca de 2,000, 2,500 solamente en los Estados Unidos existen, pero a nivel mundial, entre las cinco más importantes denominaciones dentro del cristianismo, donde están los católicos romanos, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia protestante y anglicana, la iglesia evangélica no pentecostal y las iglesias pentecostales, suman cerca de 40,000. ¿Usted puede imaginarse? Pero eso no son religiones. Religiones podemos pensar dentro del cristianismo como una religión, pero también podemos pensar el budismo, el confucianismo, etcétera. No suman ni siquiera unas 12 religiones en el mundo. Esos son los que los datos y quienes ponen las etiquetas son los que nos dicen. Pero si lo pensamos con detenimiento, yo le puedo decir a usted en este momento que realmente tenemos dos religiones en este mundo. Solamente dos. Una de ellas es la religión del logro humano o de la autorrealización. Es la clase de religión donde, sin importar qué nombre se le dé, se debe y se realiza en base a las obras que yo hago, a mis logros personales, a lo que yo pueda hacer para merecer otra cosa. Ese es un tipo de religión. El otro tipo de religión es la religión de la provisión divina. Es la religión donde usted y yo no tenemos nada que hacer, sino que Dios es el que lo ha hecho todo y el que ha provisto para nosotros. No se basa en lo que nosotros hayamos hecho, sino en lo que Él ya hizo sin la ayuda de nosotros. Entonces, el primer tipo de religión enfatiza lo que el hombre ya ha hecho. El segundo tipo de religión enfatiza lo que Dios ha hecho. Con la primera clase de religión decimos, es por mi esfuerzo, es por mis logros, es por lo buena gente que soy, las obras de caridad, todo lo que yo hago, que yo he podido ganarme mi boleto a entrar al cielo. Pero la otra es por lo que Él ha hecho, por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es confiar en Él, confiar en Dios, confiar en Jesús. Es lo único. Suena sencillo, ¿no es cierto? Lo es, porque solamente es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero eso cuesta mucho trabajo para muchas personas, porque aún las cosas más sencillas, muchas personas las consideran como que no está bien. Estamos tan inmersos en esta filosofía de que nada es gratis en la vida, de que aún cuando alguien te regala algo, siempre estamos pensando, ¡ay, caramba! ¿Cuándo es su cumpleaños para yo regalarle de vuelta? ¿No es cierto? Estamos considerando que no hay nada gratis en este mundo. Por lo tanto, pensamos que aún la salvación no puede ser gratuita. Algo hay para ganársela, para merecérsela. Compartiendo con una persona de la religión musulmana, yo le decía de esto, mira, todas, sin importar cuál, todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo, el hombre tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Es en el cristianismo donde Dios hace todo lo posible por buscar al ser humano. Pero realmente, situaciones como esa a veces se presentan difícil para algunas mentes. Y eso no es nuevo, hermanos. Eso data desde el principio. ¿Sabe usted que los gálatas estaban teniendo este problema en la iglesia que estaba establecida en Galacia? Ellos también tenían dificultades para aceptar esta verdad. Después de que ellos habían conocido el evangelio puro que Pablo les predicó, ahora, cuando muchos judíos, llamados los judaizantes, habían llegado a esa región de Galacia, estaban compartiéndoles de que, sí, es verdad, tienes que tener fe en Jesús, pero también tienes que hacer lo que dice la ley de Moisés. Tienes que obedecerla, tienes que cumplirla. Por lo tanto, estaban añadiéndole a la pureza del evangelio una religión basada en las obras. Yo no sé si usted practica una religión basada en las obras. No tiene que ser evangélico o católico romano o budista o algo. Siempre y cuando usted considere que lo que tiene que hacer usted es lo que le va a alcanzar la salvación, entonces usted está en esa categoría de que algo tiene que hacer usted para poder ganarse el favor de Dios. Pablo estaba tratando de explicarles de nuevo, y a lo largo de estos cuatro capítulos que hoy concluyen, cuatro capítulos de Gálatas, le están diciendo a ellos, pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué sucede con ustedes? Y déjame resumir para ustedes el capítulo 4, estos cuatro capítulos con tres declaraciones que hace Pablo. Primero les dice en el versículo 7, por tanto, ya no eres siervo sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. En el versículo 9 del capítulo 4 les dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles? Finalmente, en el versículo 20 dice, perplejo estoy en cuanto a vosotros. La palabra perplejo es, me tienen confundido. ¿Cómo es que si ya tenían ustedes la verdad, ahora han cambiado la verdad por algo que no es la verdad, por algo que ha sido adulterado? ¿Cómo es posible? En este capítulo, Pablo continúa esa exposición, ese argumento que les está presentando a los cristianos de Galacia y les está diciendo que no tienen por qué escoger entre llevar a cabo dos cosas al mismo tiempo que no son compatibles. Ellos tienen que elegir entre creer por fe, creer por medio de la gracia o creer por medio de la ley, pero no de las dos maneras. Y vayamos a ver este análisis que el apóstol Pablo está haciendo aquí en el capítulo 4 del versículo 21 hasta el final. Por cierto, muchos comentaristas bíblicos consideran de que esta porción de la Escritura, estos 10 versículos, es el pasaje más complicado que hay en toda la carta a los Gálatas. Es complicado por dos formas. Una, la primera es porque asume el apóstol Pablo que los lectores de la carta entienden muy bien el Antiguo Testamento, conocen la historia del Antiguo Testamento. Él no da explicaciones, él se va de lleno a presentar una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento. Por eso es complicada, porque la realidad en nuestros días es que no muchas personas conocen el Antiguo Testamento. Por eso es que esta es complicada. La segunda razón es porque la forma en que Pablo presenta estos versículos se hacen de una manera muy técnica. Muy acostumbrado él a la escuela rabínica, donde se hablaba en forma de argumento y se contestaban o refutaban algunas ideas usando el mismo argumento, es como está escrito estos 10 versículos. Pero a medida que Pablo desarrolla este argumento, primero presenta un trasfondo histórico de este argumento, o sea, ¿de dónde lo está sacando? Segundo lugar, interpreta esta historia o esta alegoría, o mejor dicho, esta analogía. Y por último, la aplicación personal de esta analogía. Ahí está bosquejada en esos 10 versículos, estos 3 puntos, que es lo que nos va a ocupar el tiempo en esta mañana. Veamos un poco el trasfondo histórico, versículo 21. Como introducción a esta historia, a esta analogía, Pablo sugiere a los judaizantes y a todos los cristianos de todo el tiempo que todavía quieren estar sujetos bajo el yugo de la ley. O sea, ellos voluntariamente quieren seguir sometidos al yugo. Es a ellos a quienes les dirige esta porción de esta carta. Versículo 21 comienza diciendo, decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿qué no oís la ley? En otras palabras, Pablo les está diciendo, bueno, ustedes que quieren estar sometidos bajo el yugo de la ley, ¿acaso no lo han leído? ¿Acaso no me pueden decir lo que la ley dice? No sé si a usted le ha tocado platicar con una persona de otra denominación. Sobre todo, por ejemplo, si le ha tocado platicar con una persona que profesa el catolicismo romano, y usted le trata de explicar la pureza del Evangelio usando la Biblia. Uno de los primeros argumentos que una persona católico romana le va a decir a usted que es evangélico es que, momento, es que tu Biblia y mi Biblia son distintas. Y es que la versión que nosotros utilizamos, Reina Valera o Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, es distinta a la que ellos han escuchado, han aprendido que tiene que ser, como la Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén, que ellos consideran netamente católicos. Es bien interesante porque en los estudios que podemos hacer sobre cómo nos llegó la Biblia, descubrimos que sí, la primer Biblia que se escribió en español fue escrita por dos monjes católicos romanos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, quienes cuando estaban ellos en un monasterio en Sevilla, España, tuvieron que huir porque en ese tiempo estaban destruyendo cualquier tipo de escrito que pudiera en un momento determinado no contradecir, pero hacer algo más específico en contra de lo que la iglesia estaba estipulando. Y en aquel tiempo era la iglesia la única autorizada para poder interpretar los pasajes bíblicos. Ellos habían estado trabajando en traducir toda la Biblia al español, y eso no gustó en ese tiempo a la Inquisición. Así es que salieron huyendo y lograron establecerse en Inglaterra y allí terminaron la traducción de la primer Biblia, ¿ya? La Biblia del oso, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces la Biblia protestante es realmente una Biblia católico-romana. Qué interesante, pero no lo saben. Y usted tampoco lo sabía, ¿verdad? Eso es lo mismo que está haciendo Pablo. Es como si esta persona, a mí me tocó hacerlo en una ocasión, les digo, miren, ¿tiene usted una Biblia? Una persona que es católica, ¿tiene usted una Biblia? Y de verdad, mis respetos para ustedes que son católicos romanos, solamente estoy poniendo este ejemplo, porque ustedes saben que lo que les digo es una realidad. Yo le pido a la persona, ¿tiene usted una Biblia? La Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, tráigala. Y abro esa misma Biblia y leo los pasajes de lo que Pablo está diciendo en Romanos con respecto al Evangelio. Y se sorprenden porque en la propia Biblia que ellos tienen y que quizá a lo mejor no han leído, está la verdad del Evangelio. Hacen diferente porque la Biblia que usamos los evangélicos protestantes no contiene algunos libros llamados deuterocanónicos o apócrifos. Son cerca de 14 o 15 libros que están extras, que están muy interesantes, por cierto, y que mucho enseñan con respecto a la historia en esos tiempos en que se estaba escribiendo el canon de la Escritura. Eso Pablo era lo que estaba diciendo. Le dice a los judaizantes, le dice a las personas a quienes le está dirigiendo esta carta, ustedes me están diciendo de que lo que yo estoy predicando no es verdad, de que debo someterme a la ley. Bueno, ¿qué dice la ley? Muéstrenme la ley y yo les voy a decir a ustedes lo que la ley está diciendo, utilizando el propio argumento de ellos para refutar sus ideas de que es un evangelio por obras, usando la misma ley. Bueno, Pablo lo está haciendo aquí. Vea el primer dato histórico que presenta, versículo 22. Porque está escrito, y en caso de que se pregunte dónde, es Génesis capítulo 16, que Abraham tuvo dos hijos. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Pablo recuerda a sus lectores que su ancestro, Abraham, fue primogenitor de toda la raza hebrea. Y yo creo que cuando Pablo dijo esto, se echó a la bolsa a todos los judaizantes. ¿Por qué? Porque estaba mencionando a aquel de quien ellos se sentían orgullosos de ser descendientes directos. Y es que para los judaizantes del tiempo de Pablo, pero también a aquellos primeros judíos que hubo cuando la nación hebrea surgió después de la promesa de Dios a Abraham de hacer de él una gran nación, todos los hebreos, todos los judíos hasta el tiempo de Pablo se sentían orgullosos de su linaje, de su estirpe, diríamos en Latinoamérica. El saber que éramos descendientes de la línea directos de Abraham, o ellos, los judíos, los hacía sentirse orgullosos porque en su mente automáticamente eso los hacía ser parte de la familia de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo lo mismo que le estuvo diciendo Juan el Bautista a los saduceos y a los fariseos que lo estaban escuchando. Quizá usted recuerde la historia, está en Mateo 3. Y les dice a ellos: no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os dijo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. No me anden con cosas. No os digan que porque son descendientes directos de Abraham, ustedes ya están justificados. Así no funciona la cosa. Jesús mismo, más adelante, en una plática que tuvo con algunos judíos, en Juan capítulo 8, les dijo lo mismo. Ellos les estaban diciendo: a este yo no sé qué padre tiene, desciende Jesús. Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y les dijo el Señor Jesucristo: si sois de Abraham, hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. De lo contrario, sois de vuestro padre el diablo. ¿Se da cuenta? ¿Que Dios le diga a usted que usted es un hijo del diablo? Ay, Señor. Como dirían en mi tierra, santo de la oreja mucha. O sea que, si no es creyente en Dios, entonces, haga usted las cuentas. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿Se da cuenta? Aquí en estos pasajes podemos ver algunos de los datos de los que Pablo les está diciendo. Como les dije anteriormente, les recuerda de quién provienen, pero al mismo tiempo les está diciendo que Abraham tuvo dos hijos. ¿Ustedes recordarán a los hijos de Abraham? ¿Quién fue el mayor de ellos? Tuvo un hijo llamado Ismael, ¿y el otro hijo que tuvo? Isaac. Muy bien, ya pasaron el primer examen de esta mañana. Estos dos hijos son distintos entre sí, aunque tengan un mismo padre. El padre es el que tienen en común, pero son distintos entre sí. Y hay varias cosas por las que son distintos. Por ejemplo, lo primero que vemos aquí es que, vamos a hacer una columna. En una columna vamos a poner el nombre de Agar, que es la esclava, la sierva, la mujer sierva. Y en la otra columna vamos a poner a Sara, que es la mujer libre. De esta manera nos va a ayudar a memorizarnos perfectamente bien las diferencias que hay entre los dos. En la columna de la izquierda tenemos a Agar, la mujer sierva. Por medio de ella, Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, ¿verdad? Abraham también tuvo otro hijo con la mujer libre, con su esposa Sara. Y esta mujer tuvo un hijo que se llamó Isaac. Ponga mucha atención, déjame seguir leyendo. Versículo 23. El hijo de la sierva nació según la carne. ¿Refiriéndose a quién? A Ismael, muy bien. A Ismael. Agar tenía una buena edad para tener hijos. Ella estaba en muy buena edad. Ella no tenía problemas como los que pudo haber tenido Sara para poder procrear. Por lo tanto, en el tiempo de ella, de Agar, ella pudo concebir. Pero Sara fue diferente. Sara aproximadamente tenía 90 años de edad. Cuando el Señor le dice a Abraham que de él va a ser una gran descendencia, que le va a dar un hijo de la promesa, imagínese Sara que estaba escondida en la tienda escuchando la conversación del ángel del Señor con Abraham, diciéndole: Abraham, tienes 100 años, pero vas a tener hijos. Y Sara por adentro, se le salió la risa. Yo creo que nosotros hubiéramos actuado lo mismo. Imagínese usted, mujer que tuviera 90 años. No me voy a referir a nadie porque nadie tiene 90 años aquí. Pero imagínese nada más que le digan: vas a tener un hijo. Nos riéramos. Sara se rió. Y curiosamente, la palabra hebrea para risa fue el nombre que le pusieron al hijo de Sara. Isaac. Esa es la palabra para risa.

manera de filtrar toda enseñanza que recibimos es por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante estudiarla a diario para no ser engañados. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje para quienes desean estar bajo el yugo de la ley. La palabra de Dios es clara al enfatizar que debemos ser imitadores de Cristo. Sin embargo, el legalismo nos presenta otros modelos a seguir. Visión para Vivir quiere ayudarle porque creemos que es tiempo de abrazar la gracia. Y justamente así se titula el nuevo librito del pastor Chuck Swindoll. Adquiera la oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Solicítela al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O simplemente llámenos al 1-800-898-4847. O si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Y recuerde que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer su donación o simplemente para imprimir los bosquejos de estos sermones. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Mil gracias por sintonizarnos. Le invito para continuar con la segunda sección de la serie Gálatas, una carta de liberación, y este mensaje titulado Para quienes desean estar bajo el yugo de la ley. Hasta entonces, y que Dios le bendiga.